Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes estará con todos nosotros Luis Pascual desde, bueno, el otro lado del teléfono ya. Sabéis cómo viene siendo habitual. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ya tenemos al otro lado del teléfono, como os decía hace unos instantes, a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues cuéntanos. Mira, tenemos en las actividades del Ateneo Obrero de Gijón más inmediatas, pues el día de mañana es muy significativo para nosotros y para la propia historia de, bueno, pues de este país, porque es el 14 de abril, es el aniversario de la proclamación de la Segunda República, 1931, y el Ateneo Obrero de Gijón, en su ADN, pues hay un espíritu republicano, y todos los años esta fecha nos sirve un poco para recordar esos valores que representó en su momento, bueno, pues la República, ¿no? De apertura, de libertad, de democracia, bueno, luego muy convulso y demás, y hasta que llegamos al momento actual, ¿no? En el que afortunadamente también lo podemos celebrar. Y normalmente, bueno, pues hacemos un acto, una ofrenda floral en el cementerio de Suco, ante las fosas comunes, ante aquellas personas que dieron su vida por esos valores. Lo hacemos desde hace ya muchos años también en colaboración con la Sociedad Cultural Gijonesa, otra entidad sociocultural afín, con la que nos unen muy buenos lazos de amistad. Y bueno, pues eso será mañana a las 6:30 en el cementerio de Suco, en Sisión. Y además, todos los años contamos con una persona que nos dirige unas palabras, que comenta un poco su visión de esta situación, y en este caso pues va a ser María José Capellín Corrada, antropóloga de profesión, fue directora de la Escuela de Trabajo Social de Gijón a muchos años, militante en la izquierda clandestina cuando tocó y en la izquierda actualmente legalizada, digamos, ya desde hace muchos años. Y además también en esta ocasión tenemos también la fortuna de que la charanga Ventolín, algunos de sus integrantes, pues nos van a interpretar en vivo el himno de Riego, ¿no? El tradicional himno de la República, que otras veces lo hacemos en formato enlatado, digamos, grabado, y en esta ocasión pues va a ser en vivo. Esto es mañana viernes, y luego de lo más inmediato es que el martes que viene, martes 18, como una vez al mes, un martes de cada mes, normalmente el segundo, el tercero, depende un poco del calendario, pues la Asociación Astura, de Defensa de Valores de Cultura Asturiana, colaboramos con ellos en hacer una charla en nuestro local social, en la segunda planta de la Escuela de Comercio, en defensa un poco de recuperación de esos valores. Y en esta ocasión, pues este martes a las 7 de la tarde, Víctor Guerra García, un experto en masonería asturiana, pues nos va a hablar un poco sobre ese tema, ¿no? Sobre esos trabajos de masonería que él controla, y lo va a centrar un poco más en política y religión en la masonería gijonesa, ¿no? Ese va a ser el título, porque bueno, el tema de masonería es amplísimo, incluso aunque sea en nuestros entornos más cercanos, y bueno, él lo va a enfocar por ese lado, ¿no? Entonces esto será, como digo, el martes que viene, martes 18, a las 7 de la tarde, en nuestro local social, que está en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Y esto es un poco lo que tenemos, así a corto plazo. Sí, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Efectivamente, sí, hasta el momento. Bueno, pues gracias, Luis, y continuaremos hablando el próximo jueves. Así espero. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, y esto es lo que nos proponían desde el Ateneo Obrero de Sison. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash.